Brique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos desde este momento la actualidad deportiva local, que va a pasar por, en este caso, un repaso a lo que ya van a ser las citas de este próximo fin de semana. Incluso nos vamos a aventurar un poco más allá. Destacar, sobre todo, ya, como decimos, viendo lo que va a ser esta próxima jornada deportiva, en ese interesantísimo, importante encuentro que van a disputar, van a protagonizar los equipos del Tarifa y del Ubrique Unión Deportiva. El segundo contra el primero contra el segundo, empatados a puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria de la segunda andaluza. Sin duda, un encuentro que puede marcar el devenir de la competición liguera. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva recuperaba el liderato de la clasificación en esta última jornada tras vencer a Puerto Real y aprovecharse de la derrota del otro equipo puertorrealeño de la categoría, de La Salle, y ahora toca defenderla. No ha tenido suerte en las anteriores ocasiones en las que ha tenido que defender el liderato, porque la ha perdido a la primera de cambio. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva hasta el momento no ha conseguido vencer en el campo del Tarifa. Mentalizados con esa idea, se van a desplazar hasta la otra punta de la provincia la expedición del Ubrique Unión Deportiva. El encuentro será este domingo a las 4:30. Como decimos, lo ideal, lo suyo, es intentar sacar algún punto de este choque para después amarrar los dos siguientes en casa ante rivales teóricamente inferiores de la zona baja de la tabla. Y pueden ser tres jornadas, como decimos, fundamentales. Nos comentaba a principios de semana, Paco, que sacando 7 puntos de estos tres choques sería un balance más que positivo para afrontar ya la recta final del campeonato liguero, al que todavía le queda bastante, por cierto. Pero ahí, en esas palabras, sin duda, nos resaltamos la importancia que le da el Ubrique Unión Deportiva al choque del Tarifa y la dificultad que ya de la que son conscientes de sacar algo en ese campo. Vamos a ver lo que ocurre, porque ya decimos, va a ser una jornada muy interesante, porque no solo se va a dar este duelo en lo más alto de la tabla, sino que también vamos a tener uno entre el tercero y el cuarto de la categoría. Así que vamos a ver lo que ocurre en esta 22ª jornada de liga, en esta segunda andaluza. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil estrena entrenador este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana ante amigos de la Cruz Roja. Ya ayer hablábamos, pues, del abandono por parte de Mario Villanueva del banquillo del Ubrique Unión Deportiva. Dimitía, ya decimos, por razones personales y profesionales. Y Paco toma relevo, Paco Pérez, jugador del Ubrique Unión Deportiva, que pues va a dirigir al equipo en las 7 jornadas que le quedan. 7 jornadas no le quedan al campeonato, quedan más, pero recuerden que hasta en 4 ocasiones tendrá que descansar el equipo juvenil debido, pues, a la retirada de los distintos equipos en esta cuarta andaluza, grupo 3 de la cuarta andaluza. El Ubrique Unión Deportiva Cadete viaja a Villamartín y en casa este fin de semana tendremos al infantil y al alevín. Comentar que el Benjamín y el Prebenjamín descansan en esta jornada. También vuelve el baloncesto este fin de semana, tras una jornada en la que tan solo jugó el Cabu infantil de segundo año, que recuperó el partido aplazado de la primera jornada. Este fin de semana juegan todos, pero ya desde este viernes, en el día en el que el Fercabe Cabu Cadete viajará a Jerez para enfrentarse a Marianistas. El sábado lo hará el Cabu infantil de segundo año, de nuevo se mide al DKV San Fernando, pero en este caso aquí, en Ubrique, al igual que el Cabu mini femenino, que juega en este caso en San Fernando ante Candray el sábado. Y el domingo solo un partido, Cabu San Felipe Neri, del infantil de primer año, aquí en el pabellón polideportivo municipal. Y este fin de semana En lo que se refiere, por ejemplo, al atletismo, nos deja citas como la quinta carrera por montaña de Sierra Blanca en Marbella, que va a contar con una amplia representación de corredores ubriqueños. Pero por aquí cerca también vamos a tener pruebas deportivas para los amantes y aficionados a lo que es el atletismo popular, las carreras populares. Tenemos en Villamartín la quinta edición de la Fundacional, de la carrera fundacional de 10 kilómetros, será el domingo, y un poco más lejos, en Gédula, tenemos la carrera popular de esta localidad, de 8 kilómetros y medio. Junto a eso, pues hoy también, ya que hablamos de carrera, nos vamos a adentrar en lo que va a ser una de las citas interesantes de este mes de febrero, una carrera lejos de nuestra localidad, pero que ya se ha abierto en un hueco para todos los amantes de la carrera por montaña de nuestra localidad, de nuestra cercanía, y bueno, pues podemos decir ya casi sin riesgo a equivocarnos, al menos de la zona más occidental de nuestra región. Hablamos de la Jimera 3 Trail, esta prueba que celebra este año cuatro ediciones y que ya saben está formada. Es una prueba con un formato especial y peculiar, está formada por tres carreras, dos que se disputan en la jornada del sábado, será el próximo sábado 17 de febrero, una por la mañana y otra por la noche, por la tarde-noche, y otra carrera el domingo. Lo más peculiar de esta prueba es que, digamos que el centro neurálgico está en Jimera del Iba, pero la salida de dos de estas carreras tienen lugar una zona un poco alejada, ¿no?, de Jimera del Ibar, por ejemplo, la estación del Colmenar, o el Colmenar, o la estación de Gaucín, queremos decir, o la estación de Cortes, o la Cañada de Real Tesoro, como quieran llamarla. Pues esos traslados desde Jimera hasta la Cañada de Real Tesoro y hasta el Colmenar se hacen en tren. De ahí que la inscripción esté limitada a 180, al igual que el año pasado, porque digamos que es el número máximo de billetes que en este caso Renfe vende a la organización para ese traslado de los corredores. Digamos que es una característica peculiar que le da ese carácter propio a esta carrera Jimera 3 Trail. Además, en la carrera nocturna, aunque esté, como hemos dicho, limitada la inscripción para aquellos corredores que vayan a hacer las tres pruebas, la carrera nocturna también tiene la posibilidad de competir de forma independiente sin necesidad de hacerlo en las otras dos pruebas, porque no necesita traslado de tren, digamos, y eso es lo que posibilita también que, en este caso, se haya podido ampliar la inscripción a otros 100 corredores, pero solo esos 100 corredores solo pueden hacer esa carrera nocturna, que de hecho ya merece la pena estar en Jimera más que para formar parte de esos corredores que van a participar en la prueba nocturna. En unos instantes vamos a estar hablando de esta Jimera 3 Trail que organiza el Club Deportivo Puraventura con Jesús Cavilla y Ildefonso Cozar a la cabeza, y también vamos a tratar los otros asuntos relacionados con el deporte ubriqueño, porque lo que hemos comentado no es lo único que nos va a dejar el fin de semana, tenemos más cosas, pero lo vamos a comentar en los próximos minutos. Antes, unos instantes de publicidad y enseguida volvemos. Toros en Villaluenga del Rosario, sábado 17 de febrero a las 4:30 de la tarde. Gran festival taurino mixto con picadores, 5 novillos toros para los matadores, Diego Ventura, Manuel Díaz el cordobés, David Fandila el Fandi, Salvador Cortés y un novillo para el novillero Lagartijo. Venta anticipada de entradas hasta el 15 de febrero en el Ayuntamiento de Villaluenga, Hotel Ocurris, y por internet en taquilla.es. Además, las taquillas de la Plaza de Toros permanecerán abiertas los días 16 y 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana en horario ininterrumpido. Disfruta de la fiesta en Villaluenga del Rosario el sábado 17 de febrero. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra hoy jueves Cabildo General de Elecciones. Los hermanos pueden acudir a la sede en el antiguo Salón de Unificación en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, en horario de 5 a 9:30 de la noche. Comunicamos igualmente que la única candidatura presentada es la conformada por José Manuel Naranjo García. Además, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

No dude en visitarnos, te atenderemos con un trato especial o pídenos cita previa en el teléfono 622-345-346. Centro de Estética María Ángeles, estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Centro de Estética María Ángeles, regala belleza. Cinco y 52 minutos de la tarde, vamos a comenzar y en principio, antes de entrar de lleno en materia, vamos a hacer referencia a esos horarios que ya comentábamos en nuestro sumario, el horario de los partidos que comentábamos en nuestro sumario, que van a protagonizar este fin de semana los equipos de Lubrique Unión Deportiva. Cinco encuentros, dado que los equipos Benjamín y Prebenjamín descansan en esta, perdón, descansan en esta jornada. Como hemos dicho, la atención sobre todo está en ese encuentro entre el Tarifa Unión Deportiva y el Lubrique Unión Deportiva Senior del próximo domingo a las 10:30, a las cuatro y media de la tarde en el municipal, Estadio Municipal Antonio López Púa de Tarifa. Hemos insistido en la importancia de este duelo porque, bueno, por los precedentes en este caso y los condicionantes de este partido, con eso queremos hacer referencia obviamente al hecho de que los dos equipos ocupen la posición más alta de la tabla clasificatoria, en el Lubrique Unión Deportiva como primero y el conjunto del Tarifa como segundo clasificado. Comentar a este respecto, como decimos, que ambos se juegan bastante en este partido. Todavía es, digamos, muy pronto, quedan muchas jornadas por delante y suponemos que, como bien nos comentan los que saben realmente de esta competición, en este caso los componentes de Lubrique Unión Deportiva, y por lo que hemos podido nosotros comprobar también a lo largo de estos últimos años, la segunda vuelta, los equipos de la zona alta pincharán, no les será muy difícil mantener el ritmo que han mantenido en la primera vuelta, sobre todo cuando jueguen con esos equipos de la zona baja que también se están jugando la vida, algunos de ellos por mantener la categoría y otros por intentar arreglar lo que ya no, o lo que no les salió también en esa primera vuelta. Los equipos son más competitivos. Bueno, se da de todo, los equipos que van de menos a más y los que van de más a menos, porque una vez que otros equipos ya, sobre todo en las últimas jornadas, se dan cuenta de que no tienen opciones para el objetivo que se plantearon al inicio de la campaña, también pierden en lo que respecta a sus prestaciones. Insistimos en ese hecho, como hemos dicho, el Lubrique Unión Deportiva es ese primer clasificado de la categoría, empatado a puntos 45 con el Tarifa. Cuidado con el Tarifa porque es el equipo más goleador de la categoría. Eso sí, hay que tener en cuenta pues varias goleadas a los equipos de la zona baja que han sido abultadas y que en parte les ha servido en este caso pues para maquillar un poco ese resultado, cosa que a Lubrique Unión Deportiva no le ha pasado, no ha conseguido una goleada llamativa como por ejemplo ese 0-7 que conseguía ante Rivera el Tarifa en esta última jornada. Pues como decíamos antes, el duelo entre los equipos del Lubrique Unión Deportiva y el Tarifa no va a ser lo único interesante de esta jornada en lo que se refiere a la lucha por la zona de ascenso, porque La Salle de Puerto Real y Algeciras también se medirán. En este caso el partido se jugará el próximo domingo a la una de la tarde. Y el San Bernardo viene a la sierra, se enfrenta al Juventud de Prado de Rey en el Municipal de Cuatro Vientos. Así que se espera una jornada muy interesante. Y ya decíamos, si el Ubrique Unión Deportiva lograra sacar algún punto, un empate o una victoria en el López Púa, se le pondría muy de cara la clasificación, siempre teniendo en cuenta que las dos próximas jornadas las juega en casa, son dos partidos ante rivales de la zona baja y en principio no tendría por qué tener problemas para sacarlo adelante, dado la diferencia ahora mismo que hay de nivel y competitivo sobre todo. Junto a eso, si tenemos en cuenta que en esas dos jornadas en las que el Ubrique Unión Deportiva tendrá dos partidos cómodos en casa, los rivales se van a enfrentar entre ellos, pues el beneficio contemplativo, con esa actitud contemplativa, podríamos decir, del Ubrique Unión Deportiva, puede ser bastante. Vamos a ver cómo transcurre, porque una vez que pasen este mes de febrero, pues vendrán ya los meses decisivos de la competición y puede que la cosa se aclare un poco más que tal como está ahora. Recuerden que ahora hay mucha igualdad, hay tan solo 5 puntos entre el quinto clasificado y el Ubrique Unión Deportiva y el Tarifa, que son el primero y el segundo. Es decir, 5 puntos entre un equipo que ya no está en ascenso, en zona de ascenso, y los otros 4, pues sí lo están, pues a tan solo un punto del ascenso. Es decir, que el mínimo tropiezo puede ser aprovechado por los rivales. Bueno, el encuentro entre el Tarifa Unión Deportiva y el Ubrique Unión Deportiva se va a disputar este domingo, como hemos dicho, 4:30. Francisco Manuel García Gómez va a ser el encargado de dirigir este partido. Sus asistentes serán Samuel Gómez Liñán y Alejandro Ruiz Correro. Por otra parte, tenemos que hablar también del resto de jornada. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil reciben, como saben, al conjunto del Amigos de la Cruz Roja. Es el primer encuentro en el que el equipo, o Paco, en este caso Paco Pérez, se estrenará al frente del banquillo del Ubrique Unión Deportiva Juvenil tras la salida de Mario Villalba. Un Ubrique Unión Deportiva Juvenil que en este caso pues lleva 2 victorias consecutivas. Vamos a ver si es capaz de enlazar la tercera ante un conjunto que, bueno, ocupa la zona baja de la tabla clasificatoria. El partido se va a jugar en el Barbadillo el próximo domingo a las 10 de la mañana y Daniel López Hermo va a ser encargado de dirigir el partido y estará acompañado por Moisés Madrid Rey y Gabriel Picazo Rueda. En el grupo 7 de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva de Ángel Román viaja a Villamartín. En este caso, el sábado jugará a las 12 menos cuarto en el Estadio Municipal de Villamartín. Y veremos si es posible que rompa esa racha de resultado que no de juego y que en este caso se haga justicia precisamente a eso, al juego que viene realizando el equipo en estas últimas jornadas. Antonio Jiménez Fernández, Miguel Mateo Vidal Calderón y Jonay Villalba Calvo será el trío arbitral que está designado para este encuentro. Y la jornada se va a completar con un Ubrique Unión Deportiva Gédula Balompié de la categoría infantil el sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva que regresa a casa después de sufrir la primera derrota de la temporada ante el Alcalá del Valle. Antonio José Roldán Gómez serán encargados de dirigir este partido. Javier Moreno García y Aarón Valderrama Sánchez harán su labor desde las bandas como asistente. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Alevín se enfrenta al Pueblo Nuevo La Granja este próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. en el Antonio Barbadillo. Javier Moreno García es el árbitro designado para imponer justicia en este partido. Vamos a dejar el fútbol a un lado y nos vamos a centrar en otras cuestiones, y en este caso vamos a quedarnos con el mundo de las carreras por montaña, porque dentro de 2 fines de semana, en concreto los días 17 y 18 de febrero, se celebra ya la 4ª edición de la Jimera Tres Trail, como hemos dicho, una carrera por montaña, por etapas, que se celebra en esta localidad malagueña, que es en Galana, durante este fin de semana, para recibir a los participantes y a las familias, a los acompañantes, porque no solo se trata de una carrera por montaña, sino es todo un fin de semana donde el deporte es, digamos, el protagonista en sus diversas variantes, pero casi siempre relacionado con lo que es la práctica del deporte al aire libre o en la naturaleza. Vamos a hablar de esta próxima edición de la Jimera 3 Trail con uno de sus organizadores, con Jesús Casillas, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Un año más. Mira, no, dime. No sé si has dicho este fin de semana. No, el próximo, el 17 y 18 de febrero. Te decía que un año más, febrero es el mes elegido para la celebración de la Jimera 3 Trail, que podemos considerarla como una prueba de ultrafondo por etapas, ¿no? Que la verdad es que, como comentábamos antes, a pesar de llevar tan solo cuatro ediciones con esta, de este año 2018, pues ya se ha hecho con un hueco en el calendario andaluz. Y bueno, pues sobre todo por las buenas críticas de los que han tenido la ocasión de correrla. ¿Cómo se presenta esta cuarta edición, Jesús? Pues nada, esta cuarta edición se presenta pues igual que siempre, pero con más preinscripciones que tuvimos al sorteo. Uh-huh. Se ve que esto va cada vez mejor porque cada vez es más gente, más corredores y más familias las que quieren visitar el pueblo de Jimera, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es una situación un tanto peculiar porque otras carreras tienen problemas pues para completar las inscripciones y ustedes se encontráis con todo lo contrario, que tenéis más demanda, tenéis más problemas en dar respuesta a la demanda que hay y que intentar atraer corredores a la misma, ¿no? Exacto, es que aquí en esta prueba, como sabemos, montamos a los corredores en tren y solamente disponemos de 180 plazas, 180 asientos, que es lo que Renfe nos proporciona. Entonces podemos tener más que 180 corredores, no podemos tener más. Ya nos gustaría, pero de momento no es posible. Uh-huh. Eso me consta que desde la organización habéis intentado o habéis hecho esfuerzos para intentar un aumento de esa venta de billetes, ¿no? Y que ha sido imposible. Exacto. Lo hemos intentado, pero no sé, no hay muchas ganas por parte de Renfe porque no nos dan facilidades ninguna. Lo único que nos dicen es que si queremos poner un vagón más, pues que tenemos que pagar el tren desde Granada hasta Algeciras. Uh-huh. Entonces, como tú verás, la primera etapa, la del sábado por la mañana, se utiliza el tren solamente para ir desde la estación de Jimera al Colmenar, que es aproximadamente media hora o poco más. Uh-huh. Y en la etapa del domingo, el tren apenas son 7 minutos, porque los corredores van solamente desde la estación de Jimera a la estación de Corte. Y la verdad que, bueno, plantearse otro medio de transporte, pues tampoco lo habéis hecho, porque sin duda el tren, lo que es el transporte en tren, claro, es algo que le da una identidad y cierto romanticismo también a la prueba, ¿eh? Claro, propuestas tenemos por parte de clubes enteros y de muchos corredores de que ellos mismos se van en sus coches a los puntos de salida, que ellos ponen un autobús, que por qué no ponemos nosotros autobuses y que algunos corredores se montaran en tren y otros no, pero ya después de darle mucha vuelta hemos pensado que no, que entonces lo que tú dices, perdería el encanto, ¿no? Al corredor le gusta montarse en el tren y viajar desahogado, con los nervios, y darse un pequeño viajito, que no es normal en todas las carreras. Uh-huh. Disfrutando del viaje y luego, pues en el momento que llegue al destino, pues salir zumbando, ¿no? Uh-huh. Tenemos también el cachondeo que se monta dentro del tren, ya típico en la carrera, con el sticker, con el megáfono, con las canciones, y yo creo que no deberíamos de privar a ningún corredor de eso, ¿no? Uh-huh. Al final y al cabo es lo bonito, es una de las partes más importantes de la carrera. Y como decimos, es lo que le da identidad a esta Jimera 3 Trail, que bueno, como decimos, para aquellos que vayan a hacer las tres carreras, la inscripción ha estado limitada a 180 corredores, pero existe una opción que también ponéis este año, que es que haya gente que solo haga la prueba nocturna, que se realiza, digamos, salida y meta en Jimera del Ibar, por lo tanto no es necesario el transporte del tren, y por eso habéis abierto, aparte de las 180 inscripciones para la prueba completa, 100 plazas más para aquellos que quieran hacer la nocturna, ¿no? Exacto, la etapa nocturna transcurre por los alrededores del pueblo de Jimera, es el sábado por la noche, y entonces ahí no hay que coger el tren. Entonces, los corredores que están compitiendo las tres etapas, pues salen un poco antes, y luego sale una carrera aparte, que es el mismo circuito, y se abrieron inscripciones para 100 plazas más, y es una categoría sola, y entonces hemos dado opción del que quiera estar en el pueblo de Jimera, pues que pueda hacer la carrera nocturna sola. Y también volaron, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que en 3 o 4 minutos volaron las 100 plazas de esta modalidad, de solo la noche. Otra característica de la Jimera 3 Trail, y que hemos hablado otros años con Ilde, es que quizás sea de las pruebas por montañas más familiares del calendario, porque aquí tenéis espacio para todos prácticamente, ¿no? Sí, aprovechamos, el Ayuntamiento de Jimera hizo ahí una apuesta fuerte del primer año y lo que quiere es que el fin de semana pues sea completo para todos, ¿no? Porque debido a que el corredor tiene que correr sábado por la mañana, sábado por la noche y domingo por la mañana, prácticamente el corredor tiene que estar fin de semana entero en Jimera. Entonces, había que darle oportunidad también a los familiares de que también tuvieran sus actividades y que también lo pasaran bien, ¿no? Mientras que los corredores corran, ¿no? Entonces, pues hay muchas actividades paralelas para los niños, hay muchas actividades también para los más mayores. La verdad es que es un fin de semana muy grande, ¿no?, para corredores y familiares de corredores. Ahora, si te parece, dentro de un poco comentamos esas actividades que vais a poner en marcha, pero antes vamos a lo puramente deportivo. ¿Se mantienen invariables los tres recorridos o va a haber algún tipo de modificación? Totalmente iguales, solamente este año hay un pequeño pero pequeñísimo cambio, pero lo que es en distancia y en dificultad no tiene variación ninguna. Es que se va a centralizar todo lo que es en el polideportivo en vez de en la plaza del pueblo. Vamos, pero el polideportivo está a 200 metros. Es porque la plaza está en obra, la están poniendo en tela de mármol y se va a centralizar todo un poco más abajo, pero no cambia nada. Si te parece, hablamos de lo que son estas tres carreras. La primera, perfecto, la del el sábado por la mañana, que denomináis el tren, salida desde la estación de Gaucín, desde el Colmenar, y meta en la estación de Jimera. Son 24,2 kilómetros. ¿Cómo es el recorrido? Exacto, pues nada, en un principio los corredores se montan en tren en la estación de Jimera y viajan en tren hacia el Colmenar. Desde el Colmenar se monta la salida y tenemos eso, 24 kilómetros aproximadamente, de una dificultad media más o menos, unos 1000 y pico metros positivos y negativos, y que transcurre por Buitrera, tiene zonas de carril, zonas de sendero, y la verdad es que es un recorrido para hacer la primera etapa, está muy bien, ¿no?, para ir calentando las piernas. Luego viene ese mismo día, el sábado, a las 8 de la tarde, la salida de la etapa que denomináis la noche, que en este caso es una circular, como hemos dicho antes, con salida y meta en Jimera del Ibar, de 12 kilómetros y medio, y supongo que, viendo el perfil, no tiene un desnivel muy exagerado, ¿no? No, apenas en el kilómetro 2 sales del pueblo, apenas en el kilómetro 2 sí hay unos 300 metros de desnivel, que es una rampa que sube a lo alto de por encima del pueblo. Luego pasas por el kilómetro 4 aproximadamente, por el centro del pueblo, que es una de las cosas más bonitas, porque es donde está todo el mundo esperando que pasen los corredores, con música, y después pues se tira para la parte de la dehesa y la parte de la estación, y después se vuelve otra vez al pueblo. Es una etapa corta, pero quizás es una de las que tiene más peligro para los corredores, porque es un calentón, como que se suele decir. Y ya la última, para poner la guinda al pastel, que es la carrera del domingo, de 31 kilómetros, la salida en este caso es en la estación de Cortes, en la Cañada de Real Tesoro, y la meta de nuevo en Jimera del Ibar, que tiene un comienzo, unos 8 primeros kilómetros, un tanto exigentes, ¿no? Exacto, pues igual, se sale de la estación de... Bueno, en este caso neutralizamos los corredores arriba en el pueblo, ¿no? Nos vamos andando 2 kilómetros hacia la estación, más que nada porque luego la meta está arriba en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces los corredores se montan en tren, viajamos hasta la estación de corte y es lo que tú dices. Los 8 primeros kilómetros, pues todo de subida, desde la estación de corte a corte y desde corte a todo lo alto de lo que son los llanos del Íbar. Se atraviesan los llanos del Íbar, se baja la famosa escalereta hacia Benojan, se pasa por el centro del pueblo Benojan y luego todo lo que es el sendero del río Guadiaro, desde la estación de Benojan a estación de Jimera y ya la última rampa para subir al pueblo, a la meta. Para ti, Jesús, ¿cuál es la más exigente, la más dura, esta última? Bueno, sí, puede ser porque es que es la tercera, ¿no? Entonces aquí está el problema del que haya recuperado o el que no haya recuperado, el que se haya calentado en las dos primeras y después le quede la tercera, ¿no? Date cuenta que una de las cosas por las que nosotros, por ejemplo, hemos exigido estos años atrás que todo aquel corredor que intentara de preinscribirse tenía que tener como mínimo haber hecho en los dos años anteriores un maratón de montaña es porque más o menos para que sepan a dónde van, ¿no? Y uh-huh. porque en las primeras ediciones el tren del domingo viajaba casi al 50% de participantes. Uh-huh. Se apuntaba a gente que a lo mejor está empezando, que no tiene tanto nivel y no llegaban a la tercera etapa. El tren el último día, pues creo que el primer año por ahí de 180, creo que no llegó a 70 o a 80 corredores los que hicieron la tercera etapa. Uh-huh. Claro, aquí lo complicado, que lo hemos comentado otras veces, es el tema de los descansos entre etapa y etapa, la dificultad de administrarlo, ¿no? De la mejor forma para que uno vaya recuperando, termine la prueba, vaya recuperando y el domingo al menos, es lo que tú dices, no llegar muerto a esa jornada, ¿no? Exacto, es que, vamos a ver, hay pocas carreras con este concepto. Entonces, los corredores, me meteré yo también, estamos acostumbrados digamos, a hacer una carrera y terminar, ¿no? Entonces, llega el primer día, en la primera etapa, y te pones el dorsal y te lías a correr y no piensas que después te queda por la noche otra vez y que después el domingo te queda otra vez. Entonces, ahí está el tema que tú has dicho, es administrar uh-huh. y que los cuerpos no están acostumbrados a después a las pocas horas salir otra vez para la noche y descansar y automáticamente temprano otra vez, ¿no? Entonces, ahí está el concepto y la clave de la carrera. Claro, uno llega digamos a las pruebas del sábado en la mente diciendo tengo que reservar, tengo que reservar fuerza, pero cuando se pone el dorsal es que la cosa cambia mucho, ¿no? Claro, ya cambia por completo, ya te olvidas completamente de que tienes que correr más y estás dentro de la carrera en la que estás, ¿no? Y estás viendo el que va por delante y el que va por detrás y te olvidas prácticamente de todo lo demás, ¿no? La estrategia, por lo tanto, que cuenta también, es un factor importante en esta Jimera 3 Trail. En líneas generales, Jesús, si unimos las tres carreras, ¿podemos decir que hay de todo? Que la Jimera 3 Trail, lo que es el terreno, las características, ¿no?, del recorrido, ¿tiene de todo o le falta algo? Sí, no, tiene de todo, porque mira, tiene noche, tiene día, tiene zonas de pista, tiene sendero, tiene río, tiene zonas técnicas antes de llegar a lo que son Líbar, tiene su desnivel, tiene bajadas también, y yo la veo, la verdad es que la veo muy, muy completa, ¿eh? Y para colmo tiene tren también. También, que como decimos, esa seña de identidad. Oye, el ayuntamiento totalmente volcado con la prueba. Me consta que hasta el mismísimo alcalde colabora como voluntario, ¿no? Exacto, desde primera hora Francisco, que ahora es el alcalde, antes era su mujer, él ha apostado fuerte por su pueblo. Él, puedo decir que los primeros años le ha costado el dinero la carrera. Él decía, esto es un evento como cualquier otro que hay en el pueblo, como si fuera la feria, como si fuera cualquier historia, y los primeros años pues le ha costado el dinero. Pero ahora, pues mira lo que hay, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, el mismo alcalde ahora en las quedadas me llamó para comprar la fruta y me llamó y luego estaba en el avituallamiento, vamos, se vuelca completamente, vamos, es uno más, ¿no? Le sorprende a la gente que cuando estamos allí metidos en fregados en las quedadas o en la carrera o lo que sea, a lo mejor se lo presento y le digo, mira, Francisco, este hombre es el alcalde, y la gente se queda así un poco como diciendo, ¿esto qué es, no? Uh-huh. Oye, en ese aspecto... Pero aparte del alcalde es el pueblo en general. Tengo que hablar del pueblo porque Jimera Pestray tiene 180 corredores, pero tiene más de 110, 115 voluntarios. Uh-huh. O sea que hombre, que es de admirar, ¿no? Sí, es lo que te quería comentar, porque siendo un pueblo tan pequeño, ¿cómo lo organizáis para encontrar tantos voluntarios? Porque claro, ya que nos dice eso, tiene que haber voluntarios de todas las edades, supongo, ¿no? Pues te puedo decir que los voluntarios que hay son el 50% gente muy mayor. Además, puedes ver fotos o puedes ver lo que quiera, que la gente es muy mayor, porque Jimera es un pueblo que los fines de semana visita mucha gente, ¿no? Muchos familiares y todo. Pero en realidad Jimera tiene 400 habitantes y son todos, casi todos, personas mayores. Bueno, antes hablábamos, Jesús, de esas actividades paralelas. Tengo la primera que quisiera destacar es una que ya pusisteis en marcha el año pasado, la de la actividad Súbete a la Elíptica, ¿no? De Deporte en Vida. Y que, por lo visto, pues tuvo muy buena acogida y este año repetís. Pues sí, vamos, es una forma de fomentar el deporte, ¿no? Lo hacemos para mayores de 13 años y es una forma de que la gente se inicie un poco en la carrera, ¿no? Solamente pedimos que el que quiera, pues haga un kilometrito ahí en la cinta, que pruebe lo que es correr, que prueba las sensaciones, y aparte pues le regalamos el bus típico de Jimera Pestray. Aparte de eso, hay este año una ferrata infantil, una vía ferrata infantil. Exacto. Jimera dispone justamente en la parte de atrás, dispone de una ferrata, de una vía ferrata, y entonces pues este año, igual que otros años, pues la vamos a aprovechar para los más pequeños que quieran hacer su villita. Pues va hasta allí de 4 a 6 nuestro amigo Víctor, para todo aquel que quiera hacer la vía. Y no sé si, por ejemplo, los talleres de pancartas y de chapas que se pusieron el año pasado repiten también este año. También. El taller de pancartas se hace mientras que los corredores están haciendo la primera etapa, y se hace más que nada para cuando los familiares de esos chavales, esas familias que están fabricando las pancartas, pues tengan su pancarta cuando lleguen, para animarlo cuando lleguen a meta. También las chapas, se hacen unas chapas de Jimera Pestray. También hay un taller de cocina por la tarde, se hacen con figuritas, platos muy, muy bonitos de talleres de cocina, y la verdad es que está muy bien. Está invitado todo el mundo, que no hace falta ni inscribirse, ni no inscribirse, ni ser familiares de corredores, porque allí va mucha gente que ni siquiera corren, ni sus padres, ni nadie, sino que van a pasar el fin de semana y aprovechar las actividades y a ver los corredores y de todo. Y el ambiente que hay en Jimera, que desde luego ya decimos es fin de semana, para los que amen el deporte al aire libre, es ideal. Oye, ¿el Peque Trail también se hace y la orientación para niños? La orientación este año no se va a hacer, no pueden venir de Diputación a hacer lo que es la prueba de orientación, pero el Peque Trail sí va a hacer, sí se va a hacer. Es decir, que aparte de, digamos, los mayores, como hemos comentado, los más pequeños son protagonistas este fin de semana, porque tienen, ya ves, multitud de alternativas, de actividades para disfrutar de ese fin de semana, que esperemos que el tiempo acompañe para esos días. Pero bueno, como bien comentas, se va a centrar casi toda la actividad en la zona del pabellón. Si llueve, si llueve, pues bienvenido sea, pero no se vaya a mojar, ¿no? Al menos lo que es en la pista polideportiva se va a montar una carpa grandísima para que no haya problemas de ningún tipo para hacer las actividades. Y ya por último, para despedirnos, Jesús, el hecho de que tanto Hilde como tú hayáis sido cocineros antes que frailes, con eso me refiero a corredores antes que organizadores, supongo yo que ayuda bastante, ¿no?, a la hora de preparar una prueba como esta, en todos esos detalles mimados, ¿no?, que organizáis, aparte de lo que es la pura carrera para los mayores. ¿Tú cómo lo vives este fin de semana? Es muy diferente a correr, sin duda, ¿no? No sé si más estresante para ti. Hombre, es más estresante, ¿no?, porque estás pendiente, ¿no? Estamos pendientes de que no pase nada y que todo salga bien. Y nada, Hilde está por un lado, yo estoy dentro de la carrera por si pasa algo, meter y preguntando a los corredores si falta algo, si va todo bien. Y la verdad es que es estresante, pero la verdad es muy gratificante. Después, al final, cuando cuando tú ves lo que los corredores han disfrutado, ¿no? Porque en realidad es eso lo que queremos, ¿no? Es lo que tú has dicho, ser fraile antes que esto es porque tú sabes lo que... Has hecho una prueba sabiendo lo que el corredor necesita, ¿no? Y entonces es una carrera que ya lo dicen muchos corredores por ahí, que es necesaria, ¿no? Porque están las típicas carreras a las que vamos y te tienes que volver para tu pueblo porque te está esperando tu familia, te has quitado el medio por la mañana temprano, te vienes para acá... Y allí no, ¿no? Allí estar con, allí lo bueno es que tú terminas y que te quedas con la familia, te quedas con los corredores, compartes mesa para almorzar, te bebes cuatro cervezas y la verdad es que es un fin de semana necesario para el corredor, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra cosita que también cada año pasa más, es que hay competitividad, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero luego cada vez como que va viendo menos, ¿no? Como que terminan algunos corredores de la carrera, venga, bébete una cervecita. No, Guillo, que a la tarde hay que correr, venga, bébetela, Guillo, y la hago contigo, venga, Guillo, no sé qué. O sea que hay, no hay tanta competición en la carrera. Cada vez va viendo como más disfrutar y menos competición. Uh-huh. Los organizadores ubriqueños, tus paisanos, a la hora de participar también este año, pues, ¿os arropan o no? Pues sí, hay muchos corredores de Ubrique que corren este año, otros por suerte no han tenido la suerte de correr, pero bueno, también hay muchos corredores que van hasta allí a incluso sin tener dorsal, ¿no? Que es una cosa que hay que agradecerlo también, ¿no? Uh-huh, pues para disfrutar, ya decimos, del ambiente que va a tener Jimera los días 17 y 18 de febrero, es decir, este fin de semana no, sino el siguiente, que será cuando se celebre esta cuarta edición. Bueno, Jesús, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más que no hayamos tratado. Pues nada, solamente decirle, ahora aprovecho la radio para decirle que nada, que por allí vamos a estar y que está todo el mundo invitado, sea corredor, no sea corredor, hay muchas actividades, todas gratis y nada, por allí estaremos echando el rato. Pues Jesús, muchas gracias por habernos atendido. Nada, mucha suerte para ese fin de semana de la Jimera Trail Trail y sobre todo que lo disfrutéis, ¿eh? Nada, gracias a ustedes por contar con nosotros siempre. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esta carrera por montaña, esta especie de ultrafondo por etapas, la Jimera Trail Trail, 17 y 18 de febrero, pero este próximo sábado, el 10, vamos a tener otra cita en Marbella, en este caso, en Sierra Blanca de Marbella, la quinta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca, en la que van a participar un total de 14 ubriqueños, entre ellos el propio Jesús Casilla, que va a estar presente en esta cita de Sierra Blanca. Hablamos de una carrera que engloba tres distancias diferentes, de 15, 30 y 42 kilómetros. Obviamente la prueba reina es ese maratón por montaña. Y recuerden que el año pasado Dani Román conseguía la segunda posición, el año anterior la primera, es decir, tiene un bonito idilio con esta carrera de Marbella, y este año además también va a estar presente. Vamos a ver lo que es capaz de hacer el corredor ubriqueño, que recuerden, pues hace un par de, este pasado fin de semana no, sino el anterior, ya conseguía pues proclamarse, en este caso, campeón de la carrera por montaña que se celebró en Álora, el tercer trail Álora Sierra de Aguas. Vamos a ver si es capaz de pelear esa victoria en la carrera Sierra Blanca, que el año pasado, como decimos, se tuvo que conformar con esa segunda posición detrás de Iván Ortiz, creo recordar. Y bueno, vamos a ver si este año, pues, en este caso, se lleva el gato al agua. Corredores que van a estar presentes en esta prueba de Marbella: Jesús Casilla Sevilla, Paqui Carrillo Vilches, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Mario Aguilar Romero, Leticia Rosado Fernández, Ángel David Gómez Toro, José Antonio Herrera Bellido, Moisés Jaén Vázquez, Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Pazo Torres, Jesús Puerto Monte de Oca, Dani Román Aguilar y Juan Carlos Romero Sánchez. En total, 14 corredores de nuestra localidad van a tomar la salida en esta prueba en Marbella. 10 de febrero, el 17, pues como hemos dicho, tendríamos esta Jimera 3 Trail. Y bueno, el siguiente fin de semana, el 24, en este caso, el segundo trail Extrema Sierras de Montejaque. Es una prueba de 25 kilómetros que este año puntúa para las Naturaventura Trail Series junto a otras, como por ejemplo la carrera de Villaluenga, el trail urbano o el trail nocturno de agosto, o el desafío Sierra de Villaluenga o el trail Moros y Cristianos, que ya saben que son pruebas organizadas por Naturaventuras. Pues esta segunda edición de la Extrema Sierras de Trail Extrema Sierras de Montejaque será este 24 de febrero. Van a ser pruebas continuas casi todos los fines de semana. Así, al siguiente fin de semana, ese es el 24 de febrero, los días 2, 3 y 4 de marzo, ya saben, esa sí es una cita gorda e importante, la séptima edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero, con su prueba las 100 millas, la prueba reina, los 166 kilómetros y luego la bandolerita de 85. Insistimos, será ese 2, 3, 4 de marzo. No recuerdo ahora si el fin de semana del 10 y 11 de marzo también hay programada por aquí cerca alguna carrera por montaña, pero eso sí, el 17, ya saben que en este caso será una nueva edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, 17 de marzo. Al siguiente fin de semana tendríamos la carrera por montaña de Benocaz, que organiza el Cruz Alto del Cabrero, eso sería el 25 de marzo, Domingo de Ramos, una prueba de 24, bueno, con dos modalidades, 24 y 12 kilómetros respectivamente. Y ya digo, ciñéndonos a lo que son pruebas por aquí, por la Sierra de Cádiz, el 14 de abril se disputaría el trail de Grazalema. En este caso, hay tres distancias, 47 kilómetros, 24,87, casi 25 y un poco más de 10 kilómetros. Son las tres distancias que precisamente mañana viernes se abre la inscripción para este trail de Grazalema, que se disputará el 14 de abril, un fin de semana justo antes de lo que va a ser la 27ª, la subida Ubrique, que será los días 20, 21 y 22 de abril. Pues en este caso, la 23ª edición, es la 23ª edición de la subida Ubrique, una prueba ya de referencia en nuestra localidad en lo que se refiere a las pruebas deportivas. Por cierto, ya que hablábamos de la carrera de las Nutrias Pantaneras, que será ese 17 de marzo, la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, comentar que este año la carrera por montaña Sierra de Ubrique va a formar parte de la primera Copa Gaditana de carreras por montaña. Se pone este año por primera vez en marcha y la carrera de Ubrique será la que abra este certamen, que va a estar compuesto por otras cuatro pruebas. El Trail Moros y Cristiano, que será el 7 de abril. En este caso, la Cresta Sierra Carbonera, que será será el 22 de abril. Esto es la línea de la Concepción. La edición de esta Cresta Sierra Carbonera en la línea de la Concepción. El trail nocturno Virgen de las Piedras, ya en agosto, finales de agosto, 25 de agosto, y el desafío Sierra de Villaluenga, 18 de noviembre, que cerrará esta carrera por montaña, Copa de Gaditana de carreras por montaña. Pues, como ven, un calendario muy completo para los amantes de esta modalidad deportiva de las carreras por montaña aquí en la Sierra de Cádiz, porque vamos a tener pruebas muy, muy cerquitas. Sobre todo, como hemos dicho, este mes de febrero, el próximo mes de marzo y ya está metidos en abril. Multitud de pruebas para todos los gustos. Con esto nosotros nos vamos a despedir porque ya estamos fuera de tiempo. Solo recordar una cosa más. A los amantes del ciclismo de montaña, este fin de semana se celebra la quinta edición de la Vuelta Ciclista a Córdoba, el sábado y el domingo. Dos etapas, la primera una cronoescalada de 4,6 kilómetros y la segunda una maratón, un BTT, en este caso de 72. A diferencia de años anteriores, en esta edición la competición va a ser de forma individual. Hasta ahora la prueba, esta vuelta a Córdoba, se hacía por pareja y este año se introduce esa novedad ya de que se competirá de forma individual. Y vamos a tener un ubriqueño participando en ella, Andrés Cintado Romero. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30 con más noticias y la agenda deportiva completa ya de lo que nos espera para el fin de semana. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día es un día un volver a nacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Kike, dime tú, cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día yo grito a la luna mi cero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cada día yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tal.